¡Atención, fuera todos! ¡Los monstruos están vivos! ¡Vamos, corred! ¡Están vivos! ¡Socorro! ¡Los monstruos se mueven! ¡Se mueven! ¡Auxilio! ¡Están vivos! Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Alfred Hitchcock. Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Empieza una nueva entrega en la que seguiremos remando sin desmayo, tras la pista del escapismo sonoro cinemático. Hoy, a ratos, saldremos de la gran pantalla y nos permitiremos el lujo de vivir el presente con la música de Yo la Tengo, Tame Impala o Ariel Pink's Haunted Graffiti. Es conocido en el mundo entero que las paredes rocosas de nuestra querida Pedriza han servido como decorado para innumerables galopadas, tiroteos y pasiones sin fin. Puedes informarte sobre este tema, Manzanares el Real como plató cinematográfico, leyendo el libro Rocas en el celuloide, que editó este ayuntamiento y que escribió Víctor Matellano. El caso es que Sergio Corbucci rodó un par de Spaghetti Western aquí, en la Costa Azul de la Música, antes y después de que Sergio Leone, con El Feo, El Bueno y El Malo bajo el brazo, visitara nuestro querido rodaje. En rodaje, así llamamos los vecinos de Manzanares el Real a un espacio de la Pedriza pegado al pueblo, donde se rodaron varias decenas de películas durante el siglo pasado. El primer western se llamó Minnesota Clay, y el segundo, que es el que nos ocupa, lo rodó Corbucci en el año 66 en Manzanares el Real. El título de la película resultará muy familiar. Luis Bacalov compuso la banda sonora que ahora Tarantino ha vuelto a hacer refulgir. Se trata de Django. Recuerda que la D es muda. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you never Jump! preferable to take part in. What? Like, for instance, what if we were to walk into the saloon here, sit down at a table, order a drink, and drink it? Would the authorities frown on that? Hell yeah, they're gonna frown. And what part would they find the most offensive? All of it. I can't be walking no saloon, I can't be sitting down in no chair at no table, I can't be drinking no drink, and I definitely can't be sharing no drink with no white man in public. So if you and I were to do these things, that would be considered enough of an infraction for the saloon keeper to go and get the sheriff? You bet your sweet ass they get the sheriff. In that case, Django, after you. His name's Kane. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. Two shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. Oh, I knew him well. And when he shot, oh, that man he never missed. Ride on, Cain, ride. You get your name. Pues sí, ya veis dónde vivimos. La Costa Azul de la Música está flanqueada por una cordillera de cine, de puro cine. Ahora bien, cuando uno sube montañas, atraviesa pasajes donde el equilibrio puede ser sumamente precario. Hay pequeñas cosas que si uno las cambia o no las respeta, hacen que la película se quede en una TV movie. Jarvis Cocker explica muy bien la diferencia. Sin ti, mi vida se ha convertido en una eterna resaca. Una película hecha para la tele. Malos diálogos, malos actores, sin interés. Demasiado larga, sin argumento y sin sexo. Without you, my life has become a hangover without end. Movie made for TV. Bad dialogue, bad acting, no interest. Too long with no story and no sex. Is it a kind of weakness to miss someone so? The day go away like you did yesterday, just like you did yesterday. And I come. notice, I can't even think. I can't even think of anything clever to say. To say, so I say, why pretend any longer? 'Cause I need you here with me. It's obvious that I miss you so much. So please say you're gonna stay. So please say you're gonna stay. So please say you're gonna stay. The night is getting darker now, and there's nothing on TV, but I'll sit tight till morning light. Yeah, I'll wait until the day, until the day that you say you're gonna stay. Conectamos en directo con nuestro colaborador en Bavia, el insuperable Don Sicalíptico, factotum del estudio del sonido Snob. Don nos ha enviado un paquete postal, cuadrado, plano, de mediano tamaño, envuelto en papel estraza. Es un álbum de los australianos Go-Betweens, Liberty Bell and the Black Diamond Express. Don nos ha subrayado la última canción, Apology Accepted. Vaya. Antes de escucharla, queremos hacerle una pregunta. Señor Don Sicalíptico, ¿qué cree usted que es más cómodo, pedir disculpas o aceptarlas? A uno le gustaría ser capaz de poder hablar de las cosas que están por llegar, de cómo van a ser, de cómo espera que sean. Verdaderamente me gustaría poder tener la capacidad, si no de vislumbrar, si al menos de mantener, aunque solo sea, la esperanza. A uno, si quiere ser sincero, le gustaría simplemente tener el talento de poder hablar. Me refiero, claro está, de hablar bien. Lo que se dice tener una voz, con propiedad, con ingenio, con agudeza. Ya puestos a pedir de ser también razonablemente entretenido. De poder evitar en lo posible aquellos pensamientos de soslayo que me entristecen y me derrotan. Los arranques iracundos que a nada conducen, tan solo a lamentarlos durante un par de días. Quisiera, en esos momentos de zozobra, no ser presa del bloqueo y el enojo. Poder tener la calma necesaria y las palabras precisas para rebatir que lo que pienso no se sostiene, intentando en lo posible no zaherir y también dejar claro aquello que pienso que es. En cambio, acostumbro a paralizarme o a irritarme, o ambas cosas a la vez. Cuando eso sucede, cuando soy o me siento, desgraciadamente y con eso basta, corneado traicioneramente, sin educación ni posibilidad de escape, apelando a un nocivo victimismo del que sería mejor huir, a medio camino de la incredulidad y de la tristeza. Acostumbro a decir tonterías. Soy consciente. De hecho, sigo haciéndolo. No hay que ir muy lejos. Pero entonces tomo papel y lápiz e intento ordenar lo que siento en la medida de mis posibilidades. De forma endeble y limitada, cierto, pero al menos intentando ver las cosas como creo que lo hace el otro. Aceptando las disculpas, pero, sobre todo, atreviéndome a pedirlas. Uno se queda de piedra ante estas cosas. ¡Qué fan fatal es la petimonía! I can wait to ¡Qué chusquedad! ¡Y qué cosa terrible! ¡Ese es malo como una rebotilla! ¡Vaya elemento! Asombrado me tiene. Hey, little girl, I'm in a world. I've been a bad, bad boy. I'm on my knees, forgive me please. I've been a bad, bad boy. I'm not the man you think I am. I give you warning. You wake up and find me gone some sunny morning. Such a change in me, I'm making you forget your resolution to run and hide from this confusion. You've got to face it, I'm a loser. I'm just a clown when I'm down, and while you sleep I softly weave. I've been a bad, bad boy. Here come the night, we'll be alright. I've been a bad, bad boy. Just hold my hand, I'll take you where the sun and moon are always shining. One fine day, you're gonna turn to me and see a silver lining. Yeah, I've been a bad, bad boy. Así se disculpaba Paul Jones ante su amada por haber sido un chico malo, malo. Buen chico, ¿no? Cuando yo tenía pelo, un bad boy, de los bad boys de toda la vida, me arrancó un diente de cuajo de un cabezazo. Y nunca, nunca me pidió disculpas. Vaya, dicen por ahí que ella nunca podrá disculparse. Se llamaba Amador. Era una fiera corrupia. Más violento que Django desencadenado. En fin, todo el mundo merece una oportunidad. Clarence Palmer and the Five Bombers hablan por él. Va por vosotros, por los bad boys, por los rockabilis negros de mi barrio, por los viejos tiempos. Deportivos, es muy difícil entender lo que pasaba por su cabeza. Sin duda, la explicación habría que buscarla fuera del terreno de juego. Stop the things you do.

sí, supongo que sí. El embuste es todo un arte, Oggy. Para inventar una buena historia hay que saber tocar las teclas adecuadas. Y creo que tú estás entre los maestros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir... El cuento es bueno. Joder. Si no puedes compartir un secreto con un amigo, ¿qué clase de amigo eres? Exacto. La vida no valdría la pena, ¿verdad? Hart y Harvey Keitel interpretaban respectivamente al escritor Paul Benjamin y a Oggy Graham, el estanquero de Brooklyn que nos acaba de contar esta polausterianísima historia. Oggy, todos los días a las 8 de la mañana, coloca la cámara sobre el trípode, frente a la puerta de su estanco, y dispara siempre la misma fotografía de la misma esquina, día tras día. El universo según Oggy Graham. Smoke fue dirigida por Wayne Wang en 1995. El escritor Paul Auster, autor del guión, colaboró también en la dirección. I made a golden promise that we would never part. I gave my your innocence when you dream, when

Bienvenido a la experiencia de hipnosis regresiva del profesor Somno. Welcome to the hypnotic experience of Professor Somno. Bienvenue à l'expérience d'hypnose régressive du professeur Somno. Professor Somno. Professor Somno. Gracias por confiar en nuestros servicios. Merci pour votre confiance en nos services. Danke für Ihr Vertrauen in unseren Service. Siéntese cómodamente y relájese. Asseyez-vous confortablement et détendez-vous. Ahora voy a contar hasta tres. I will now count to three. Cuando oiga este número, usted regresará al año 1972. In das Jahr 1972 zurückkehren. Tendrá 4 años. And you will become a 4-year-old child. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Esto es la enajenación psicodélica, muñeca. Generation, the Jelly Bean Bandits. Qué barbaridad. La psicodelia vive en la costa azul de la música. Ábrete de orejas es también un viaje por el interior de la mente. Para que no haya ninguna duda, vamos a proceder ahora mismo a entregar las llaves de la ciudad a los australianos Tame Impala, una de las mejores bandas vivas del momento. We'll be right back. Esto ha sido todo, amigos. Ábrete de Orejas volverá la semana que viene desde la Costa Azul de la Música. Seguiremos subiendo montañas y cuando hayamos coronado la cima, seguiremos subiendo. Please help me.